convence mi forma de amarte. No te conviene mi forma de ser. Quieres a un hombre, quieres ser libre. En esas palabras te quiero escuchar. Amigos de Rebelión, si quieres a un hombre, quieres ser libre, y en esas palabras te quiero escuchar. La puerta.